La policía, como habréis visto, se ha personado con intención de entrar dentro del edificio. Han comprobado que el candado no coincidía con la llave que tenía uno de los operarios que viene en nombre de la propiedad. La propiedad en ese momento no estaba ahí presente y, bueno, tras ese pequeño altercado que habéis presenciado, se han retirado y ahora está nuestro Emilio, que es el abogado que está colaborando con nosotros, mediando con la policía, mediando con la propiedad, puesto que no tienen ninguna orden judicial ahora mismo. Sin orden judicial, pues bueno, sabemos que la teoría legal no pueden ahora mismo acceder dentro. Ahora mismo no te puedo comentar nada más al respecto. ¿No sabéis si la policía ha venido en nombre de alguien de la Fundación ADA, que es la propietaria del edificio? Bueno, la policía, claro, ha venido en nombre de la propiedad de ADA, efectivamente, por supuesto. Creemos que, bueno, en principio no sabemos directamente quién lo llamó. A eso, en torno a las 5 de la tarde, pues vino un vigilante de seguridad para entrar, que está contratado desde que la propiedad decidió interesarse nuevamente por este edificio tras los 4 años de abandono y tras la reconstrucción que le hemos hecho nosotros durante 2 semanas. Y a posteriori llegó una patrulla de la Policía Nacional. Han estado aquí haciendo tiempo hasta que, bueno, ha llegado 3 patrullas más y ya pues ha acontecido lo que tú has presenciado. Y bueno, la idea de momento es seguir haciendo piña aquí en la puerta y seguir un poquito aguantando. ¿Ha habido identificaciones? Ha habido identificaciones, han identificado unos 10 compañeros aproximadamente y, bueno, de momento no sabemos cómo quedarán esa identificación. No sabemos si concurrirán en un proceso de denuncia o no. En principio esperemos que no. ¿Cómo sentís después de que, como has comentado, os hayáis pegado una panza de trabajar? La verdad que bastante, por mi parte, ahí quizás ya hablo yo más a título personal, bastante más motivado. Creemos que estamos cargadísimos de argumentos. Esto, por recordar un poco la situación de este edificio, en los años 60 fue una cesión pública del espacio, del suelo, que hizo el Ministerio de Cultura a raíz de la Ría del Tamarguillo para un uso social. Se levantó este centro de formación profesional donde se formaban oficios a gente del barrio que realmente, pues sí, no vamos a decir que no, podían ser bastante útiles para el barrio. Pero hace 4 años abandonaron este espacio y montaron uno bastante más lujoso y bastante más grande en Sevilla Este, muy centrado en la aeronáutica y también en la formación de cargos intermedios para empresas, de directores intermedios. Entonces, paradójicamente, este edificio, que tiene ya 40 años, tiene una deuda de más de 500.000 euros, una deuda que tiene contraída con una constructora y con Cajasol, la actual Caixa. Entonces también nos preguntamos, esa deuda, nos parece un poco llamativo que este edificio tenga más de 500.000 euros en deuda y esté aquí abandonado y el otro edificio de Sevilla Este esté en funcionamiento. Cuanto menos un poquito sospechoso, o para desde luego hacer alguna pregunta de cuál es su intención social dejando aquí un edificio abandonado y además con una carga deudora que no sabemos de dónde ha salido. Claro, esa carga puede que sea como aval, no para otra construcción, ¿no? Puede ser, ¿no? Pues puede ser, pero bueno, eso no lo tenemos efectivamente en papel, pero sí tenemos en la nota simple, aparece claramente, la deuda contraída de, la tengo no a mano ahora mismo, la puedo buscar y decirte la cifra exacta, pero con la constructora era de unos 456.000 euros, creo, y con Cajasol unos 200.000 euros. Eso de la Fundación ADA, ¿no? Eso de ADA, con esas dos entidades, con la constructora y con la Caixa actualmente, que era el anterior caso. La cifra exacta puedo con la nota simple y decírtelas. ¿Os vais a reunir hoy en asamblea para decidir? Probablemente, claro, por supuesto que nos reuniremos. La hora mismo no sé decirte porque un poco todo ya depende del devenir de los acontecimientos.